límpiame de este pecado y me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, amigo, has llegado como siempre lo hacíamos en el programa anterior. Después de un pequeño lapso musical, entramos de lleno al programa de esta mañana. Déjame decirte que el programa de este día son programas basados, o por lo menos por parte mía, son programas basados a través de libros. Y este caso no es la excepción, mis amigos y hermanos. Este programa de Atracción Prohibida, Pecados Ocultos que Debilitan Nuestra Iglesia, está basado en uno de los libros escrito por el pastor Pablo Partida Gómez. Pablo Partida Gómez es licenciado en teología. Tiene una maestría en teología pastoral. Fue pastor de iglesia y fue evangelista. Actualmente el pastor se desempeña como director editorial de Gema Editores. Él está casado con Miriam Carrillo y ambos viven con sus hijas Lisbeth y Ana Karen allá en la gran Ciudad de México, donde se encuentra la sede de la editorial Gema. Bueno, vamos a comenzar explicando un poco acerca de lo que tratarán todos estos programas. Te comento que cuando el pastor Pablo Partida nos dice que para él no fue fácil escribir este libro o escribir acerca de este tema, especialmente cuando abordaba estos temas tan delicados. Este programa, mis amigos, es el producto de muchas vivencias y experiencias en el ministerio del pastor Pablo Partida. Él nos comenta que fue muy doloroso para él ver familias destrozadas por las tragedias, jóvenes que en un momento de éxtasis arruinaron sus vidas, líderes de la iglesia, de nuestra iglesia adventista, que sucumbieron a la tentación, e iglesias muy dañadas por los escándalos inmorales. La respuesta que a menudo escuchaba el pastor para explicar o justificar estos infortunios estaba entre dos extremos. Por un lado, había personas que abogaban por una aplicación de la ley con todo y sin rigor. Decían, el manual de iglesia dice esto y así se debe de hacer, llueve, truena, relampaguea, así debe de pasar y se acabó. Entonces se iban por aplicar la ley con todo su rigor y esto provocaba que la iglesia se debilitara o se desviara de su camino. El otro era la condenación. También había voces de condenación, crítica y amargura. El otro lado de esta situación es que había una reacción apática e indiferente. Y aquellos que veían los pecados en la iglesia, que caían en mal y no los desfraternizaban o no los disciplinaban, decían: todo está bien, no pasa absolutamente nada, sigamos con nuestras actividades. Entonces, el que fue ofendido o los que fueron ofendidos en la situación solo se cambiaban de iglesia, se iban a otra ciudad, a otro país, y todo el problema estaba resuelto. Los pecados seguían en su mismo camino, pero no se arreglaba nada. A menudo, mis amigos, queda perplejo cuando nuestro único indicador para saber qué hacer o para tener el éxito está basado en los resultados estadísticos o en una serie de informes que pensamos que es la mejor respuesta. Pero en realidad, amigos y hermanos, a menudo es totalmente indiferente cuando nosotros vemos ese pecado dentro de nuestra iglesia. No hacemos nada, procuramos seguir nuestra propia vida, diciendo que no nos incumbe, es cosa de nuestro hermano que está pecando, si él quiere seguir así que haga. Y el otro lado donde nos dice, no, es que hay que aplicar y hay que decirle al anciano y al otro y hay que sacarlo de la iglesia. La gran pregunta que debe de estar en nosotros es en nuestra conciencia, sobre todo en aquellos que queremos hacer la voluntad del Padre. Una de las cosas que en la mayoría de nosotros como cristianos en una iglesia nos viene es la siguiente pregunta: ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no queremos ver lo que está mal y enfrentarlo con la honestidad? Hay que reconocer, mis amigos, que es más vulnerable poder hacer algo Y hay que temblar ante Dios con suma reverencia para poder resolverlo de la mejor manera. Hay que rogar a Dios cada día que pasemos en esta tierra para sentir que nosotros somos frágiles y necesitamos una dependencia por completo del Creador del universo. No depender de las cosas humanas, sobre todo de nuestras propias fuerzas. Hay que buscar ardientemente la omnipotencia salvadora de nuestro Creador, de nuestro Dios. Lo que hablaremos a través de este programa es una serie de reflexiones bíblicas, mis amigos, que tiene como propósito despertar en cada creyente cristiano, adventista o de alguna otra religión un vivo interés por buscar una verdadera reforma y revivamiento en nuestras vidas. No pretendemos quitar la función de los especialistas en la conducta humana. Ellos también tienen su forma de pensar. Aquellos que son psicólogos o expertos en la materia, que tienen su resolución y su respuesta para poder decir que cómo se deben de arreglar los problemas eclesiásticos. Pero sí no está de más que tengamos una opinión más de un pastor que vivió precisamente todas estas cosas y que probablemente podría tener una solución para resolver estos problemas. Cuando hay, mis amigos, necesidad de consultar, hay que hacerlo bien, buscar respuestas y ayudar a los demás a seguir a Cristo. El ser humano es el único que es capaz de engañarse a sí mismo, ¿no lo crees? Justifican sus equivocaciones, esquivan sus responsabilidades y anhelan el poder bajo el disfraz de un manto de piedad religiosa. Siempre dicen, no, yo no solo quiero ser anciano, pero están a fuerzas ahí queriendo y no soltar el que ser dirigente de la iglesia. No, ese es querer tener poder dentro de la religión y entonces ocultarlo debajo de un manto de supuesta piedad religiosa, cuando lo que verdaderamente anhelan es el poder de dirigir una iglesia en sus manos. Por eso, a través de este programa basado en este libro del pastor Pablo Pratín, Partida, queremos o pretendemos hacer la conciencia en cada cristiano que sea realmente sincero, en aquel que le haya llegado el momento de preguntarse si él solo ha tenido la verdad suficiente para resolver los problemas o no lo ha tenido. No podemos siempre vivir que somos triunfal en todo. No decir, es que yo siempre soy bueno, es que yo siempre tengo éxito, siempre estoy orando, estudiando la Biblia, cantando, yo no peco, no cometo ningún problema. O sea, ahí de nosotros también caemos en un mal. No podemos vivir siempre siendo los triunfantes en todo sin darnos cuenta que estamos destruyendo vidas a terceras personas. Por eso existen muchos planes, mis amigos y hermanos, muchas estrategias que la iglesia ha elaborado para que se avance la predicación del evangelio. Algunas de las problemas más recurrentes que nosotros hemos visto es que en las iglesias se busca muchas veces el bautismo de un nuevo número de miembros sin dedicarse a ver si ellos realmente están entregados a Cristo. Ellos nomás, muchas de nuestras iglesias alrededor del mundo, dicen que sí, hay que bautizarlos y pum, lo bautizan y aquel a ratito se sale de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estaba bien preparado. Y ahí está nuestro trabajo como cristianos, el poder preparar bien que se entreguen por completo a Cristo y entonces permitirles entregarse a nuestro Señor. Pero entonces, ¿por qué tenemos la sensación de que nuestra iglesia está sumergida en un letargo, por así decirlo, que está durmiendo espiritualmente? Si nuestra iglesia, mis amigos, está durmiendo espiritualmente, ¿cuándo entonces va a despertar? ¿Acaso existe algo que le impide a nuestra iglesia avanzar y termina mermando y destruyendo por aquellas secciones que salen de nuestra iglesia? Mucho hemos visto alrededor de nuestras iglesias, por lo menos en México, que ha habido secciones nuevas que terminan jalando a los nuevos miembros de nuestra iglesia, o que aquellos que no están bien cimentados en los principios los terminan convenciendo de las nuevas creencias. Por ejemplo, hay una nueva sección, la vara de David y algunas otras religiones adventistas, que van y le dicen a nuevos miembros, ¿para qué mandas tu diezmo a la asociación? No debemos, debemos de usarlo para nosotros. ¿Para qué haces esto y el otro y aquello? No se debe. Elena de Huay dice esto, el otro y aquello. Y practican lo mismo que nosotros, pero se rebelan ante ciertas situaciones. Esto, en lugar de ayudar a nuestra iglesia, ¿qué crees que lo que está haciendo, mi amigo? La está destruyendo. Por eso, nuestro deseo en este nuevo programa no es que solo conozcamos los peligros que como pueblo de Dios enfrentamos en nuestra iglesia, sino que seamos, mis amigos, capaz de ver la maravillosa gracia de nuestro Dios y que podamos despertarnos de la apatía espiritual y guiarnos en el genuino arrepentimiento. Que ojalá, mi amigo, mi hermano, tu sed de Dios nunca se sacie. Es el más grande anhelo que el pastor Pablo Partida Gómez nos dice a través del inicio de este libro. Que todos podamos consagrarnos y guiarnos, y me uno a él porque realmente los que necesitamos arrepentirnos espiritualmente, dejar la apatía y entonces, mis amigos y hermanos, buscar con sed genuina a nuestro Dios, el cual debe de ser nuestro mayor anhelo. El comienzo de este primer capítulo del libro de nuestro pastor Pablo Partida nos habla acerca de la furia de un dragón y se basa en el versículo que se encuentra en Apocalipsis 12:17 que dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. En este nuevo programa hablaremos acerca de cómo el dragón, que en este caso es representación de Lucifer, del diablo, se mete y destruye a la iglesia. Cómo nosotros no queremos ver que realmente el enemigo de Dios está allí para destruirnos y busca la manera de la mejor manera de hacerlo. Es por ello que en esta mañana comenzaremos con este primer capítulo usándolo a través de una forma de ver, por así decirlo, una manera de, ¿cómo le podemos decir? Una manera de, a través de una historia ficticia, para que tengamos un ejemplo de cómo es que el enemigo poco a poco destruye tu vida, se mete en tu vida y trata de destruirte, porque ese es su trabajo, alejarte de nuestro Dios. Escuchemos este canto titulado El Poder de Tu Amor. Confiar. Bueno, la historia del día de hoy comienza así. Había una vez un gran noble rey cuya tierra estaba aterrada por un astuto dragón. Este tenía la forma de una gran ave y sus potentes alas despertaban temor a quien se le pusiera enfrente. La terrible y escamosa bestia se deleitaba asolando las aldeas con su ardiente respiración. Las desdichadas víctimas corrían de sus hogares que se incendiaban, solo para caer presas de las garras o la mandíbula del dragón. Los que eran devorados instantáneamente fueron considerados más afortunados que los que eran llevados a su guarida para ser tragados cuando a él se le antojaban. El rey guió a sus hijos y a sus caballeros en muchas valientes batallas contra aquella gran criatura. Mientras montaba un caballo en el bosque, uno de los hijos del rey escuchó su nombre con un suave ronroneo. Entre las sombras de los árboles y helechos enroscados sobre una roca yacía el dragón. Los penetrantes ojos de la criatura se fijaron en el príncipe y la boca del reptil se extendió en una amistosa sonrisa. Le dijo: «No te alarmes», dijo el dragón, mientras una fumarola de humo se levantaba lentamente de sus fosas nasales. «No soy lo que tu padre piensa». «Entonces, ¿quién eres?», preguntó el príncipe, mientras extraía cautelosamente su espada y sostenía las riendas de su temeroso caballo. «Soy Placer», dijo el dragón. «Monta sobre mi espalda y experimentarás más de lo que te imaginas. Lo que estás a punto de probar es algo inolvidable y agradable. Ven ahora. No tengo malas intenciones. Busco un amigo, alguien que comparta los vuelos conmigo». «¿Has soñado alguna vez con volar? ¿Nunca ansiaste moverte hasta las nubes? Te prometo que si vuelas conmigo, tu vida cambiará para siempre». El anhelo de volar alto y contemplar los hermosos paisajes distraía su vacilante atención. El príncipe se deleitaba al estar en las alturas, además de encontrar un asiento seguro. De pronto, la criatura abrió de golpe sus dos poderosas alas y levantaron el vuelo hacia el cielo. El príncipe disfrutaba las alturas. Sus temores y miedos que el príncipe tenía con relación al dragón se fue disipando, mientras que éxtasis y euforia invadían la mente del príncipe. A partir de ese momento, los encuentros con el dragón fueron cada vez más frecuentes. Pero decidió mantenerlo en secreto, pues, ¿cómo les diría a su padre, hermanos o a los caballeros que habían entablado que él había entablado una amistad con el enemigo? El príncipe comenzó a distanciarse de todos sus amigos y seres queridos. Aun cuando no estaba con el dragón, pasaba menos tiempo con ellos que amaba y más tiempo pasaba él solo. Poco a poco su cuerpo se fue transformando. La piel de las piernas del príncipe se volvieron callosas por estar agarrando la rigurosa espalda del dragón, y sus manos se pusieron ásperas y duras. Comenzó a usar unos guantes especiales para esconder la extraña enfermedad que él contrajo. Después de muchas noches de montar sobre el dragón, descubrió que le crecían escamas en la parte de arriba de sus manos. Algo misterioso sucedía en la medida que pasaba más tiempo con el dragón, más semejante se hacía a él. Con pavor se dio cuenta de cuál era su destino si vivía de esa manera, así que resolvió no volver más con el dragón. Pero después de 20 días, buscó otra vez al dragón, pues su deseo obsesivo lo seducía y al mismo tiempo lo torturaba. Este tipo de emociones lo excitaba y lo ponía muy tenso, Así pasó muchas veces. Por momentos tomaba la decisión de no seguir esta conducta autodestructiva, pero al final el príncipe retrocedía otra vez como si unas cuerdas invisibles lo jalaran hacia el dragón. En silencio, con paciencia, el dragón siempre lo esperaba. Una fría y oscura noche, su excursión con el dragón se convirtió en una invasión contra una aldea, donde la gente dormía apaciblemente después de una pesada jornada de trabajo. Mientras el dragón incendiaba los techos de paja con sus ardientes fosas nasales, rugía con regocijo cuando las aterradas víctimas oían de sus hogares en llamas. La enorme bestia descendió en picada y arrojaba su respiración ardiente otra vez. Las llamas, mis amigos, devoraban a un grupo de vociferantes aldeanos. El príncipe entonces cerró sus ojos con fuerza y con un intento por detener la matanza. Antes del amanecer, después de haber estado con el dragón, el príncipe emprendió su viaje de regreso por el camino que conducía al castillo de su padre, el cual usualmente permanecía vacío. Pero no aquella noche. Refugiados aterrados gritaban en dirección a las paredes protectoras del castillo. El príncipe intentó deslizarse entre la multitud para llegar a su habitación, pero algunos de los sobrevivientes comenzaron a mirarlo fijamente y a señalarlo. «¡Él estuvo allí!», gritó la mujer. «¡Lo vi sobre la espalda del dragón!». Otros asentían con sus cabezas con furia, horrorizando al príncipe. Vio que su padre, el grandioso rey, reflejaba en su rostro la agonía de su pueblo. El hijo escapó y esperó esconderse en la noche, pero los guardias lo prendieron como si fuera un común ladrón. Lo trajeron al gran salón donde estaba el trono de su padre. La junta directiva de la aldea daba voces contra el príncipe. «¡Destiérrenlo!», exclamó uno de sus hermanos. «¡Quémenlo vivo!», gritaban otras voces. Mientras el rey se levantaba de su trono, la sangre del herido comenzó a derramarse por sus ropas reales. La multitud hizo silencio con expectativa de su decreto. El príncipe, que no podía sostener la mirada de su padre, miraba fijamente las losas del piso. «Quítate los guantes y la túnica», ordenó el rey. El príncipe obedeció con lentitud, horrorizado de su metamorfosis ante la vista de todo el reino. ¿No era ya suficiente vergüenza? ¿Habría deseado una muerte rápida sin más humillación? Sonidos de repugnancia comenzaron a brotar de entre la multitud ante la vista de la delgada y escamosa piel del príncipe. El rey comenzó a aproximarse a su hijo mientras el príncipe se armaba de valor, convencido por completo de la bofetada que recibiría. En lugar de eso, su padre lo abrazó y lloró fuertemente con él. El príncipe, incrédulo ante el trato misericordioso de su padre, lo abrazó también. «¿Quieres ser libre del dragón, hijo mío?», preguntó el padre. El príncipe respondió con gran desesperación. «Lo intenté muchas veces, pero no hay esperanza para mí». «No si estás solo», dijo su padre. «Hijo, entiende que tú solo nunca podrás vencer al dragón». «Padre, ya no soy tu hijo, soy mitad bestia», dijo el príncipe en un tono triste. «Mi sangre corre por tus venas. Mi imagen está grabada dentro de todo tu ser», le dijo su padre. Mientras el rey abrazaba a su hijo, se dirigió a la multitud y dijo: «El dragón es astuto. Algunos caen víctimas de sus artimañas y otros de su violencia. Habrá misericordia para aquellos que quieran ser libres. ¿Quién más se montó sobre el dragón?». El príncipe levantó su cabeza y vio a alguien que salió de la multitud. Para su asombro, reconoció a su hermano mayor, uno de los que fueron alabados por su intachable conducta, y se apegó a las normas del rey. La gente lo admiraba por su celo a la causa del rey y sus buenas obras. poco a poco se acercaron más personas. Había lágrimas en sus rostros. El rey los abrazó a todos. Esta es el arma más poderosa contra el dragón, anunció el rey. La verdad. No más vuelos escondidas. Solos no podemos oponer la resistencia. Esta, mi amigo, mi hermano, es una parábola. Una parábola contemporánea que asimila muchas veces a nosotros como cristianos. ¿Cuántos de nosotros no nos identificamos con esta historia? ¿Cuántos de nosotros no vemos en esta historia reflejada nuestra propia vida? ¿Cuántos de nosotros no vemos que el enemigo nos está destruyendo y atrayendo, y que aquel rey que menciona esta historia es nuestro Dios? Realmente tú y yo somos una semejanza de nuestro Creador, de nuestro Dios, mis amigos y hermanos. Fuimos creados a imagen de Él. Pero cada vez que pasamos tiempo con el enemigo de Dios, nos transformamos a como es Él. Por eso, esta parábola es una clara ilustración de los grandes conflictos, mis amigos, grandes conflictos internos que se libran en la mente de cada cristiano. El enemigo acérrimo de Dios ronda como león rugiente buscando a quien devorar, según 2 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Su estrategia no consiste en confrontar directamente a la iglesia, sino en hacer pequeñas concesiones con pecados ocultos que de forma paulatina destruyen espiritualmente la fe de cada creyente cristiano y daña severamente a nuestra iglesia. Es importante, mis amigos y hermanos, que seamos conscientes de que estamos en medio de un gran conflicto de proporciones cósmicas entre Cristo y Lucifer. Las decisiones que tomemos determinarán nuestro destino eterno. Un pequeño descuido podría arruinar nuestra vida eterna concedida gratuitamente por la fe de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A veces estamos preocupados por la forma como el enemigo atacará a la iglesia, nuestra iglesia, aquella iglesia que se dedica de lleno a nuestro Dios. En los últimos días la iglesia remanente, entonces allí atacará el anticristo, el sellamiento, la ley dominical, las plagas del Apocalipsis, todas las profecías que nosotros escuchamos a través de la Biblia. Hemos visto o hemos escuchado muchos predicadores hablando de que Cristo vendrá pronto, de que cesará, que habrá un zarandeo, que habrá una destrucción, que habrá terremotos y que debemos de arrepentirnos. No cabe duda que esto existe y que es un genuino interés para conocer aquellos eventos finales que nos hablan acerca de la pronta venida de Cristo, mis amigos. Sin embargo, debe de quedar claro, amigos y hermanos, sin embargo, no podemos pasar por alto que Satanás ha preparado una serie de estrategias bien diseñadas para enredar y atrapar a todos los que profesamos ser cristianos dentro de la misma iglesia, especialmente antes de que todos estos eventos finales se desarrollen por completo. Antes de que pase todo esto, está bien que nosotros nos fijemos en la pronta venida de Cristo, está bien que vayamos a buscar acerca de las profecías y que tratemos de comprenderlas, pero está mal que nos olvidemos de los pecados ocultos que se desarrollan en nuestra iglesia. Aquellos pequeños pecados que están destruyendo la vida espiritual de nuestros hermanos, mis amigos y hermanos. Aquellos pecados ocultos. En cada pecado que el creyente o que nosotros como adventistas o como cristianos acariciamos, establecemos una conexión con el dragón de forma encubierta, ¿no lo crees? Una relación con Él cada vez que acariciamos aquel pecado que nadie más conoce sino solamente tú y el enemigo de Dios. Así de fácil. Ah, claro. Y nuestro Dios celestial, nuestro Padre celestial, mis amigos. Por eso, de manera el creyente gradualmente va pretendiendo hacer una voluntad esclavizada. Allí el enemigo te está tratando de envolverte antes de que se cumplan todas aquellas cosas que ya se menciona en las profecías. El anticristo, el sellamiento, la ley dominical, las placas del apocalipsis, terremotos, destrucciones, zarandeo. Bueno, mis amigos y hermanos, todo eso te va a esclavizar primero a través de esos problemas o esos pecados ocultos dentro de la iglesia. Mientras más oculto sea tu pecado, más poder tendrá sobre nosotros. El gran dragón nos reclamará entonces, mis amigos, como suyos. Vivimos un infierno en nuestras propias vidas y en este mundo si no nos acercamos a Dios. Y depende de nosotros que sigamos haciéndolo o que sigamos en ello. Pero aquí no termina todo, mis amigos y hermanos. Hay algo más que también podemos ver y que debemos de analizar, sobre todo el pecado oculto que tuvo uno de los grandes reyes de Israel, que es que, por cierto, fue llamado conforme al corazón de Dios. Ese rey fue el rey David. Escuchemos este canto titulado Quiero alabarte, Señor. En medio de él hacemos la oración. Mi amigo, mi hermano, ha llegado el momento de hacer la oración final. Te invito donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, me acompañes. Inclines tu rostro, vayamos a Dios en oración. Dios bendito que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Padre, hoy comenzamos un programa donde vimos, Señor, acerca del pecado oculto de nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder comprenderlo, a vivirlo, a asimilarlo, y así mañana podamos abrir nuestros ojos aún más al escuchar la historia del rey David, aquel hombre que tuvo su pecado oculto y aún así salió victorioso, sufrió mucho. Pero mañana veremos aquellos grandes rasgos para poder mantenerse firmes ante ti. Aléjanos del mal y, Señor, ayúdanos a dejar atrás ese pecado oculto que destruye nuestras vidas. Cuida a cada uno de los oyentes, protégelos, gracias porque nos acompañaron en este día. Te suplicamos a que bendigas a cada uno de ellos. Lo pedimos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Bueno, se despide de ustedes su amigo Mario Palafox desde la ciudad de Oaxaca, México, en este primer programa de Atracción Prohibida. Que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana. Traición. ¿Nos vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso. Esa será la señal.